Es momento de conocer a nuestra invitada. En el noticiero de Zona Cultura les invitamos a conocer más sobre el segundo encuentro femenino de clarinetistas Brasilia 2020, que se va a desarrollar desde el 9 al 13 de octubre de este año. Hoy los detalles los tendremos con la maestra Diana Gallegos, quien estará participando en este encuentro. Recuerden que la maestra Diana Gallegos es clarinetista ecuatoriana con una sólida formación en el exterior. Y realizó sus estudios no solamente aquí en nuestro país, sino que también se ha formado internacionalmente. Además de participar en este encuentro, tiene muchos eventos que compartir que se van a ir desarrollando en el transcurso de los días y de los meses. Bienvenida, maestra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Un saludo para todos y esperando que todos se encuentren bien dentro de lo posible. Así es, maestra. Hoy decíamos nosotros lo importante que es sacarle provecho también a la pandemia, motivación, inspiración y sobre todo dedicación y dar uso a las plataformas virtuales para poder desarrollar eventos e internacionalizar también el trabajo que se viene desarrollando aquí en nuestro país. Así es, la verdad es que en estos tiempos en donde hemos tenido que reencontrarnos, pues han salido siempre ideas que aportan al desarrollo cultural musical, no solamente del país, sino de América Latina. Y ese es el caso de este segundo encuentro femenino de clarinetistas que se va a llevar a cabo del 9 de octubre al 13 de octubre y va a contar con la participación de, en realidad, clarinetistas mujeres muy representativas a nivel mundial, tal es el caso de la maestra Sabine Meyer, que es alemana y es en realidad mi inspiración dentro de lo que es el clarinete a nivel mundial, y también la maestra Sharon Kam, entre otras personas que son muy importantes dentro de esto, ¿no? Este encuentro lo que persigue es visibilizar y posicionar en cierta medida la importancia de muchas intérpretes mujeres en el clarinete, específicamente en el mundo entero. Y de esta manera hemos encontrado también la participación de diferentes mujeres clarinetistas de toda Latinoamérica. Y en ese sentido es que se han contactado conmigo y bueno, yo gustosa de poder participar. La organizadora es la señora Rosa Barro. La conocí en el 2012 cuando estuvimos juntas participando en el segundo congreso de clarinetistas Lima 2012. Y bueno, desde ahí estos vínculos y también estar siempre activo y, como digo, dentro de toda esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir, comenzar y sacar estos proyectos, lo que hacen es concientizar y también unificar y ver, y darnos cuenta que la participación de las mujeres en específico dentro del ámbito cultural necesita ser un poco más visibilizado, ¿no? Porque muchas de las veces, por ejemplo, aquí en el país, existen todavía casos en donde la música ni siquiera es tomada como profesión y muchos chicos dicen, bueno, o sea, los papás no les dejan ser músicos porque dicen, bueno, tienen una referencia de ser músico ya caduca, ¿no? Piensan que en realidad la profesión es solamente andar de fiesta, andar siempre felices y no es así. Lo que es la música académica es un ámbito que, si bien es cierto, no lo hemos hecho que se vea tanto como es, ¿no? Tan cruel, de tanto trabajo, de tanta entrega, tanta disciplina, existe un trabajo muy profesional dentro de todas las cosas que uno como músico académico realiza. Entonces, bueno, pensando en esa línea, la participación que yo voy a tener en este encuentro, me parece algo trascendental, ya que a la vez yo estoy siendo referencia del Ecuador, del país, para este encuentro, donde van a estar participando personas de todo el mundo, y también se visibiliza el trabajo del músico académico, se lo vuelve a posicionar, y yo estoy pensando que lo estoy haciendo ver como una profesión que vale la pena tenerla, ¿no? Claro, esto no es gratis, en realidad uno tiene que estudiar mucho, esta es una profesión, la música es una profesión que necesita mucha entrega, porque es bien ingrata. Si uno no estudió un día, siguiente día no va a sonar igual. y entonces en ese sentido necesita mucha entrega, mucha dedicación y estar siempre a la vanguardia. Así que bueno, yo me siento muy honrada, me siento muy orgullosa también de ser la representante del Ecuador. No es que este encuentro femenino sea exclusivo para mujeres, pero a mí me llena de orgullo que sea una mujer ecuatoriana, clarinetista, que esté representando al Ecuador en este tipo de encuentros. Bueno, revisar la página del segundo encuentro femenino, si bien es cierto, hay mujeres y hombres también, pero se visibiliza también a la mujer. Se ve que también en otros países hay mujeres que hacen este trabajo y que vale la pena pues también conocer ese trabajo, maestra. Sí, en realidad es un encuentro muy bonito porque nos hace ver que las mujeres somos muy versátiles, que tenemos siempre muchos flancos que podemos abordar y no se nos sale de control, ni se nos desborda, ¿no? Entonces, en ese sentido, también participar en este encuentro, yo me siento muy identificada, ya que, si bien es cierto, yo toco clarinete, también soy docente de clarinete, también soy directora del Quinteto Vientos Mitad del Mundo, también hago arreglos para mi quinteto, y también soy mamá. Entonces, esa versatilidad es la que a mí me tiene encantada dentro de todo lo que es este encuentro, ¿no? Que somos mujeres y estamos realizando todo esto, muchas de las veces no con las mejores condiciones, porque vamos a estar claros, América Latina siempre está en un constante movimiento, que yo digo caos, y uno se acostumbra a tener varias soluciones y manejar varias cosas a la vez. De hecho, me parece que los artistas ahora, hoy por hoy, dentro de la pandemia, hacemos de todo, somos los productores, somos los gestores, cargamos atriles, hacemos arreglos, tocamos. Y bueno, esto es un ejemplo de toda la versatilidad y la preparación que uno debe tener para poder formar parte de estos eventos y que salgan al 100%, ¿no? Siempre con una calidad excelente. Ahora, maestra, cuando hablamos de este hecho, de este acontecimiento, de poder participar con mujeres y hombres de otros países del mundo, porque así nos permite la tecnología. En el caso de Diana Gallegos, significa que también internacionalizará la música académica. ¿Podemos adelantar ya el repertorio? Sí, claro. Bueno, como decía, ser un músico académico lleva muchas horas de preparación. Y bueno, gracias a la formación que yo he tenido, siempre mis maestros estuvieron pensando, haciéndome soñar en grande, ¿no? O sea, Diana, esto es a nivel internacional, Diana siempre es pensando en el mundo, o sea, siempre todo el tiempo fue en esa línea, no solamente conformarse con que en Quito va a pasar eso, o que en la Sierra va a pasar eso, o que en Ecuador va a pasar eso. O sea, no, siempre el sueño que mis mentores, mis maestros, mi padre fundaron en mi mente fue el mundo, el mundo, el mundo. Y en ese sentido, la competencia, cuando uno tiene esa conciencia, el nivel de competencia es otro. Las exigencias son otras y entonces uno tiene que ya para las grandes ligas estar preparado en todo sentido. Entonces, en ese sentido, el repertorio que se aborda es muy diverso. Cada una de las personas que van a participar en las entrevistas que se están llevando a cabo, porque de eso se trata también, conversar con los maestros y compartir las vivencias, las experiencias. Y también el sentido de las entrevistas es aconsejar, y si no aconsejar, por lo menos dar una recomendación o que los estudiantes del instrumento, tanto muchachas como muchachos, se sientan identificados con el proceso de formación que tuvo cada uno de los maestros. Entonces, ¿para qué? Para poder motivarlos y también en esta pandemia tan tan fuerte que nos ha tocado, que no pierdan la ilusión, ni la esperanza, ni pierdan su norte, ¿no? O sea, que tienen que seguir soñando, que tienen que seguir preparándose, pase lo que pase, porque esto no va a ser eterno. Entonces, abordando nuevamente lo del repertorio, gracias a, bueno, toda la conciencia que a uno le toca desarrollar en su proceso de formación y con la conciencia de que no es solamente para mi casa, sino para el mundo, el repertorio que yo presento en este encuentro son las tres piezas de Stravinsky, que son para clarinete solo. Ahí están, ese trabajo que se presentará. Maestra, usted nos decía, ahora somos multifacéticas porque tenemos que desarrollar o hemos tenido que desarrollar ese trabajo desde cada uno de nuestros hogares, combinar también con esas tareas cotidianas que se tiene que desarrollar. ¿Cómo ha visto usted esta época ante todas las dificultades que hemos tenido de no poder estar en esos espacios al cual estábamos acostumbrados? Bueno, yo desde que arrancó la pandemia concienticé del hecho de que las artes son lo que nos mantienen cuerdos. Entonces, con eso en mente, saber que las artes son lo que permitió que nosotros no enloquezcamos, ha permitido que nosotros, dentro del encierro tan fuerte que hemos vivido, no perdamos la cordura. Entonces, con eso en mente, dije, bueno, sí, en realidad vamos a seguir nutriéndonos del arte, ¿no? Vamos a leer poesía, vamos a escuchar música de grandes compositores, vamos a seguir estudiando el repertorio, porque como dije hace un momento, si uno deja de estudiar un día en esta profesión, es algo muy complicado. Yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Uno tiene siempre que estar renovando, se tiene que estar actualizando. Con esto en mente, de que las artes son parte de la salud mental, el hecho de estar encerrado, acompañado bien, bien acompañado de las artes, ha hecho que en mi caso, por lo menos, lo pueda sobrellevar. No de la manera, con la normalidad que me habría gustado, porque no son tiempos normales, pero sí en mantener el sueño vivo de que yo tengo que estarme preparando porque voy a volver a los escenarios para tener música en vivo, porque si bien es cierto, ahora la oferta que existe en los medios digitales es muy amplia, no hay nada como la música en vivo. En realidad es otro feeling, este hecho de poder compartir con el público la música que uno hace, poder tener este feedback, ¿no?, de la emoción que ellos pueden llegar a sentir cuando uno toca, es algo irreemplazable, como digo. Ahorita tenemos que acomodarnos a las circunstancias, pero yo tengo la conciencia de que en algún momento vamos a tener que volver, vamos a tener los teatros llenos, vamos a tener que tener la música en vivo, las obras de teatro en vivo, tendremos conciertos en vivo, y en ese sentido uno como artista me parece a mí que debe estar completamente preparado, estar al 100 y volver a enamorar al público, que seguro va a estar mucho más predispuesto a este tipo de propuestas musicales, de propuestas artísticas, porque yo considero que cada uno hizo conciencia de todo este encierro y de lo valioso que es tener el arte en nuestras vidas. Así que bueno, si bien es cierto, también a uno, bueno, en mi caso he tenido mucha más interacción con la familia, he hecho conciencia también de que sí, las cosas materiales son muy importantes, pero uno siempre va a volver a su familia, a su hogar, y en este tiempo, en lo particular, ha servido para que yo pueda nutrirme de esta experiencia maravillosa que es ser mamá, compartir con dos preciosas adolescentes, conocerlas más, y en realidad he sentido que eso ha nutrido mi alma de artista. Así que para mí, dentro de lo terrible que, insisto, ha sido esto, me he encargado de encaminarlo de manera que sea algo que me nutra y me pueda ayudar a elevar mi nivel de interpretación. Ahora, maestra, pues si bien es cierto, usted nos comenta ya esa rica experiencia que ha tenido como músico, también como mamá, dentro de su participación en este segundo encuentro femenino de clarinetistas Brasilia 2020, ya nos ha contado ese repertorio que usted nos va a representar al Ecuador en este encuentro. Pero quería que usted nos comparta cómo se siente usted saber que a través de las redes sociales puede llegar a otras latitudes y sobre todo saber que el mundo cambió, que si bien es cierto usted dice nos hace falta tener ya los espacios, los conciertos en vivo, pero de alguna forma cree usted que debemos seguir tomando conciencia de esta enfermedad, porque hay ocasiones en las que no nos cuidamos. ¿Y qué tal que el arte sea ese instrumento para comprometernos más con nuestra salud? Bueno, sí, en realidad este encierro es complicado. Estar alejados de todo el mundo y seguir produciendo también es complejo. Como usted bien dice, la vida cambió. Gracias a la tecnología hemos podido tener contacto y desarrollar este tipo de propuestas, ¿no? Y también interesarse en este tipo de propuestas, porque muchas de las veces quizá antes existían, pero no se le hacía mucho caso a esta cuestión telemática, incluso estudiar mediante, no a distancia, sino de manera virtual, se veía como algo alejado, apartado, que no se podría implementar, y de buenas a primeras pues, tocó ir haciendo estas cosas y adaptarse y salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que el arte sí nos puede seguir nutriendo, nos puede seguir ayudando a desarrollar toda la, la resistencia psicológica que se necesita para abordar cualquier tipo de enfermedad, también para generar conciencia de que lo más importante que uno tiene no son las casas, no son, qué será, los bienes materiales, sino lo más importante es la salud, y que sin salud uno no tiene nada. Dentro de esto, como acabo de decir, para mí la salud mental es fundamental, porque una persona en completo encierro, ¿qué habría sido de una persona sin Netflix? Que también es un arte, ¿no? ¿Qué habría sido de una persona sin tener música mediante YouTube o las plataformas que hubieran deseado? Habríamos estado locos, y de hecho considero que todavía hay que tener un poco de cuidado cuando uno sale en la calle, porque no sabe con qué loco en el volante se puede encontrar. Entonces, si bien es cierto, hemos pasado en el encierro, yo sí considero todavía que las artes son parte de la salud mental, y que gracias a ellas hemos podido sobrellevar de mejor manera esto, y considero que en el futuro todavía vamos yo pienso que ese es el camino, ¿no? Seguir concientizando hacia que el arte es parte de la salud mental, y que no podemos descuidarla. O sea, tenemos que seguir asistiendo de a poco, como he dicho yo, a la música en vivo, porque es otro nivel de representación y de incluso de poder apreciar las cosas. No estoy menospreciando para nada la cuestión esta virtual, pero sí es importante tener este acercamiento. Es otra, funciona de otra manera. Es importante rescatarla, pero también estoy consciente de que eso no va a ser ya al 100%. Considero que también debemos ser cautos, ser muy cuidadosos, y todavía llevar muy muy consciente y muy presente las normas de alejamiento, el uso de la mascarilla, para que esto vaya pasando. Tal vez nos demore mucho tiempo, pero si algo hemos visto es que esta pandemia nos frenó de todo el frenesí, de toda la locura, que todo era para allá, pues nos frenó un poco y nos ha hecho tomar conciencia de que sí, lo importante es la salud, lo importante es comer bien, lo importante es hacer ejercicio, lo importante es tener una buena comunicación, lo importante es, va más allá de solamente las cosas y bienes materiales que uno pueda tener. Ahora, maestra, pues usted nos acaba de mencionar de esa rica oferta que tenemos a través de las redes sociales. Y viene ya a partir del 9 de octubre hasta el 13, el segundo encuentro femenino de clarinetistas Brasilia 2020. Nos gustaría, pues, que haga la invitación para que la gente esté atenta a este trabajo que ustedes van a realizar. Bueno, en realidad sería para nosotros un orgullo, para mí en especial, que estoy representando al país, que puedan acompañarnos. Este es el segundo encuentro femenino de clarinetistas Brasilia 2020, que va a contar con la participación de muchas maestras y maestros destacados a nivel mundial, y que van a poder compartir con todo el público, clarinetistas, especialistas, y también con las personas que deseen participar, las experiencias mediante entrevistas, y también escuchar obras de grandes compositores académicos, obras también de cada uno de los países que están participando, y sobre todo apreciar la diversidad, la eficiencia, la versatilidad que las mujeres desarrollamos desde siempre, sino que, bueno, aprovechando esta oportunidad, se está, como estamos en estos tiempos de pandemia, se está visualizando un poco más. Gracias a Dios, en la música es tocando, y bueno, las mujeres ganamos nuestro espacio con trabajo muy fuerte, trabajo duro, y tocando y sonando muy bien. Queremos agradecer la participación de la maestra Diana Gallegos en el noticiario de Zona Cultura, y no se olvide que participará en el segundo encuentro femenino de clarinetistas Brasilia 2020. Muchas gracias. Muchísimas gracias.